Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Más tranquila, ¿eh? Sí, ahora ya puedo respirar. Pues sí, como siempre, el programa Puede Entrar aquí en Radio Trinitat Vella, 91.6 FM, www.rtv-fm.com. También nuestra web, www.puedeentrar.com. Con las dos es, ¿eh? Sí, con las dos es. Y nuestro Facebook, cómo no, Puede Entrar RTV FM. Tenemos ya muchos amigos. O, bueno, amigos de Facebook. Sí, eres más fácil que un amigo de Facebook, ¿no? Pues sí, con los grillos. Ya los echaba yo de menos. Comenzamos. Desde Mallorca, ¿no? Desde Mallorca. Desde Barcelona. Qué lejos hemos ido, ¿no? ¿Quién ha dicho esto? Me está dejando. Ostras, tenemos un infiltrado, ¿eh? Se ha colado. ¿Desde Mallorca? ¿Quién pues tenemos sí. desde Mallorca? Uy, que tenemos el teléfono aquí en marcha, perdón. Vale, vale, señorita de Mallorca, gracias por decir que estás en Mallorca. Madre mía, madre mía. Se está colando. En fin, comenzamos como siempre con una noticia. Estas noticias curiosas o noticias raras que aparecen. Y una de ellas dice así: Fomento pondrá adhesivos con el límite de 120 kilómetros hora encima de los que tenemos ahora de 110. Y al final tendrán las señales de tráfico como 10 dedos de grosor. Sí, 10 capas. Sí, ahora 10 capas. Ahora 120, 110. 120, 110. Ah. Algo así, algo así. Por la crisis. El gobierno ha optado por colocar nuevos adhesivos encima de los que se pusieron hace 4 meses, cuando se limitó a 110. Por ahora, la velocidad máxima en autovías y autopistas con el objetivo de ahorrar energía, según han indicado fuentes del Ministerio de Fomento. La vuelta al anterior límite, que se comenzará a aplicar a partir del próximo viernes 1 de julio, tendrá un coste similar al cambio de las 6.150 señales de 11.300 kilómetros de autovías y autopistas que se realizó en marzo. Unos 230.000 euros. ¿Qué dices? ¿Lo que se están gastando aquí sirve para ahorrar energía por otro lado? A ver. La pregunta es básica. Si es una pegatina lo que han puesto anteriormente, ¿por qué no la quitan? A saber. Está muy bien enganchada. Sí, sí, está. Hay que rascar y... Claro, para que la gente no la robase. En fin, ¿qué haremos con la velocidad? Ir a 150 y ya está. Claro, solucionado. Como toda la vida. ¿No? Sí, sí. Lo arreglamos. Le metemos chicha al coche y ya está. Bueno, los coches que pueden llegar a 150, porque los que no. Nada. A remolque. Eso, de los que pueden ir a más, exacto, ¿no? ¿Empezamos? Comenzamos. Pues nada, esto es un hombre que entra en un banco y le dice a la cajera: quiero abrir una puta cuenta. Dice: señor, disculpe, no lo puede decir de otra manera más agradable. Aquí no aceptamos que hable de esta manera. Dice: ¿por qué mierda me prohíben eso? Dice: señor, por favor, si sigue hablando tan mal, le voy a tener que decir que abandone el centro. ¡Quiero abrir una puta cuenta en esta mierda de banco! Dice: un momento, por favor, avisa al director. Sale el director. Dice: ¿qué le pasa, señor? Dice: quiero abrir una mierda cuenta en este puta banco de esta mierda ciudad. Dice: pero ¿por qué? ¿Qué le hace abrir una cuenta en nuestro banco si está tan en desacuerdo? He ganado 35 mil millones de euros en la lotería y estoy hasta la polla de tenerlos en casa. Los quiero tener en esta mierda de banco. Dice: ah, y la hija puta de la cajera no le quería cobrar. Pase, señor, pase. No lo intentes, Joan. Vale, yo entraré, si nos importa, con un clásico de clásicos. Que dice así: era un futbolista tan malo, tan malo, tan malo, que cuando marcaba gol lo fallaba en la repetición. Claro. Dios. Claro que sí. Pues esto es el Lepe, donde hay dos personas que se dedican a la mudanza, Manolo y su hermano. Y un día va Manolo con un armario muy grande sobre los hombros. Y uno del pueblo le dice: oye, Manolo, ¿no te ayuda tu hermano? Mi hermano está dentro sujetando las perchas. Claro, normal. Suele pasar. En cabina. Una taquillera de un cine ve cómo un señor se pasa toda la tarde comprando entradas. Y a esa que le pregunta: oiga, ¿por qué compra tantas entradas? Dice: mira, es que cada vez que entro hay un señor que me las rompe. Poco lerdo. Esto es un joven que llega a un hotel y le dice a la recepcionista: vengo por el anuncio. La recepcionista le dice: ¿trae su partida de nacimiento? Dice: no. ¿Trae sus credenciales? No. ¿Trae los papeles? No. Dice la recepcionista ya con un tono molesto: ¿y entonces a qué vino? Dice: por el anuncio, que decía: inútil presentarse sin papeles. Dice así: en un hombre que va al colegio de árbitros. Dice: hola, muy buenas, mire, que es que yo me presento porque quiero ser árbitro. Y salta el señor del secretario y dice: Manolo, ven a tomar los datos a este hijo de puta. Oiga, hijo de puta lo será usted. Manolo, no vengas, que no sirve. Esto, se están celebrando los Juegos Olímpicos en Lepe y el alcalde tiene el honor de hacer el discurso. No, señor alcalde, los aros olímpicos no se leen. Madre mía. Qué listo, ¿eh? En fin, vamos a por una noticia que dice así. Ya la hemos escuchado, pero le falta remarcar: Renfe suprime el AVE Toledo-Albacete-Cuenca por falta de usuarios. Yo toda la vida habían pensado que era una línea muy útil. Claro, es que hay mucha gente ahí. Pues Renfe, a partir de este viernes 1 de julio, suprime el servicio de tren AVE que prestaba entre Toledo, Albacete y Cuenca, que se puso en marcha el pasado mes de diciembre por falta de demanda, según ha anunciado el director general de viajeros de Renfe, Enrique Urquijo. El directivo de Renfe ha explicado que este servicio ha transportado apenas 2.796 usuarios en 6 meses y estaba costando a la compañía 18.000 euros al día. Urquijo ha dicho que mientras la línea AVE Toledo-Madrid funciona como un tiro, la que unía la capital regional con Albacete registra 9 viajeros diarios, mientras la conexión con Cuenca solo tiene 7, siendo el aprovechamiento de la línea un 4,7%. Renfe puso en marcha este servicio en respuesta a la demanda de los alcaldes de estos municipios que se han beneficiado de esta infraestructura. Por todo ello, y dado que se trata de un servicio, Renfe tiene que autofinanciar con la venta de billetes a viajeros. La compañía ha decidido optimizar su oferta de trenes entre Toledo y Albacete para adecuarse a la demanda real del corredor. Renfe siente dolor cuando el tren pasea chapa. A ver, aquí yo veo más dinero que pasajeros, sí, básicamente. La No había líneas más útiles que crear que no esas. Oye, ¿qué pasa? ¿Los alcaldes no se pueden ir de un lado a otro en tren? Sí, es para los alcaldes. Los únicos. Ay. Para los alcaldes. En fin, hacemos una pequeña pausa y escucharemos un tema un poco especial. Luego David nos explicará qué quiere decir este tema. Os explicaré, atentos a la letra porque no tiene desperdicio. Es de un amigo mío. Yo, si os fijáis, al principio de todo saldré yo hablando un momento y lo producimos entre él y yo y lo grabamos juntos. Dios. Atentos. Uy, uy, uy. Que no tiene pérdida. Qué peligro. Pues nada, enseguida volvemos. Tío, ¿has visto a esa? Esa de medio metro, que es más fea que Picio, que lleva unas gafas que parece un búho, que no tiene muchas tetas, que además está gorda y tiene unas buenas cartucheras. Yo le daba. Yo les doy a todas, rubias morenas o pelirrojas. Me da igual si son mancas, bizcas o cocas, no me importa. Si es un cerdo una maravilla, si tienen gafas o llevan lentillas. No me hace falta ir bebido para ver a una mujer atractiva. Entraría por la mañana, por la noche, incluso por el mediodía. Y es que de mí nadie se salva. Me gusta si vas pantalón o traes una minifalda. Yo en físico no me fijo, pues sí, por favor, que pesen menos de 100 kilos. Si las tías fuesen guarras, yo sería un poco más feliz. Si alguna está interesada en mí, que sepa que vivo en San Genís. Para hablar tengo a mis amigos, dejaría insultar al chofer por tal de estar una noche contigo. Sé que sabes a qué me refiero, porque yo para follar creo que no pago dinero. Soy catalán, lo que me ha derecho a ser un rata. Si quieres yo compro las prisas mientras tú traigas la nata. Para ganar tu amor me esfuerzo, pues tú siempre estás cerrada y yo siempre estoy abierto. Yo le daba. Tú necesitas mucho para meterte conmigo en la cama. Y a mí no me importa ni siquiera si llevas las ingles depiladas. Con poco me conformo. Quiero darle a alguien ya para dejar de ver las pelis porno. Yo ahora os cuento lo que siento. No creo en el sexo sin amor, pero tampoco en el amor sin sexo. Ya de estos yo mismo me quemo. Llamarme para pagarme si podéis mover el dedo. Me ponen las que tienen el pelo corto y las que lo tienen largo. Las que no tienen ningún bici y las que beben o fuman tabaco. La verdad todo eso me la pela. Podemos quedar en mi casa, en la tuya o incluso en la de mi abuela. Si lo hago mal me disculpo, pero tranquila que a lo sumo sufrirás unos 2 minutos. No quiero llegar virgen a los 40. El día que me estrene estáis todos invitados a 80. Aquí se presenta MC Grady, que les da las bacalas a las hippies e incluso a las heavies, a las altas y a las bajas, yendo sereno, yendo taja, las bragas por los tobillos. No hace falta ni que me la chupes porque tengo miedo a romperme el frenillo. Y esto ya se acaba. Hey ladies, el Grady, oh baby, sí que si sabes que yo te daba. Yo le daba. Break it down. Stop. Hammer time. MC Grady, yo le daba. Estudios de KS, próximamente la yo. Pues hemos escuchado este tema que David nos tiene que explicar un poquito. ¿Esta historia? No, nada, bueno, tuvo un colega la idea de hacerla así en plan rap y... A ver, es una chorrada realmente para reírse y para tomarse con humor. Que la gran mayoría de gente que me he encontrado se ha tomado con humor, alguno que otro no. Y nada, era una época, lo siento por él, pero es un tío que no ligaba nunca y decidió hacer la canción de Yo le daba para ver si picaba alguna. ¿Y tuvo éxito? Con la canción no, pero a cabo del tiempo sí, ya la quiere eliminar para que la pareja no la escuche. Vale. Que por eso decía yo, a ver si no estará por YouTube aún, pero tiene intención de eliminarla de YouTube. Pero bueno, a mí me parece graciosa, para tomarse algún humor está bien. Pues sí, realmente sí. Vamos a con otra noticia que dice así: agrede y toca las nalgas a dos hombres que se negaron a pagarle una copa. Bueno, qué agresivo. Sí. Pero esto es un tío o una tía lo que lo ha hecho. Ahora veremos. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 38 años que supuestamente agredió y tocó las nalgas a dos hombres que se negaron a pagarle una copa más en un bar de la calle Severo Ochoa de Gijón. La arrestada con antecedentes por robo se mostró posteriormente desafiante con los agentes, a quienes amenazó con una botella de cerveza, que finalmente fue arrebatada. Además, este suceso, este fin de semana también en Gijón, un hombre de 43 años ha sido arrestado después de atacar a unos policías que solicitaron asistencia sanitaria para él. El hombre, bajo los efectos del alcohol, se puso agresivo en un bar de la calle Adosinda, donde se golpeó contra las paredes haciéndose una brecha en la cabeza. Que son muy listos, no son, ¿no? No. A mí lo que me ha gustado es que la tía le toca el culo a los otros y encima se ofenden. Sí. Haz un tío que haga eso y ya verás qué pasa. Exacto. Sí, es lo raro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dejarse tocar y ya está. Por una copa. Oye. A ver. ¿Qué? A ver, espérate, que yo tengo la teoría de que a lo mejor se ha molestado el tío que le tocó el culo y quería que tocara más para adelante. ¿Quién sabe? Puede ser. Hombre, a ver, si a mí me tocan el culo y después viene agresión, cuidado. Que entonces hubiera preferido salir ahí sin tocar. Pues nada, esto es un servicio militar que ingresan los reclutas. En esas que el coronel dice: ¡enuméranse del 1 al 7! ¡Arr! Y empiezan: ¡1, 2, 3! Así van pasando hasta que llega el 7 y dice: ¡7! Dice: ¡a ver, enuméranse de nuevo! ¡Arr! ¡1! ¡2, 3! ¡7! En esas que se acerca el coronel al 7, se le pega a un centímetro de la cara y dice: ¡Tú no sabes que yo soy machote y que me gustan los hombres! Dice: ¡y a mí también, el coronel! Dice así: Doctor, tengo un problema. No sé si soy homosexual y quisiera saber si me puede hacer usted un test. Bueno, vamos a ver. El médico le agarra un testículo y dice: diga 99. Y dice: 99. El médico le agarra del pene y le dice: diga 99. Y responde: 99. El médico le mete un dedo por el ano y le dice: diga 99. 1, 2, 3. Oye, Manuel, ¿a qué no sabes qué me he comprado y he puesto en mi patio? ¿Qué? Un condensador de protones estroboscópicos con fisionador calimastrado. ¿Eh? Espera un momento. ¿Qué puñetas es un patio? ¡Dale! ¡Dios! ¡Qué dolor! Unos ladrones atacan a un señor en la calle, pero de repente aparece un superhéroe y hace huir a los bandidos. El héroe deja una marca de una Z en el lugar antes de irse y el señor agradecido le grita: ¡gracias, Superman! También listo de narices, ¿eh? Esto es Einstein, que muere, se va al cielo y ahí lo recibe San Pedro y le dice: te pareces a Einstein, pero me parece que tú no lo eres. ¿Sabes qué? Demuéstrame que eres Einstein. Dice: vale, dame una pizarra y te demostraré uno de estos teoremas que tengo yo. Pum, empieza a hacer. Dice: pues sí, es verdad, eres Einstein. Pasa. Bueno, al cabo de un rato, muere Picasso y aparece Picasso. Dice: oye, ¿tú te pareces a Picasso? Dice: no sé, pero tú debes ser un estafador. Seguro que no eres Picasso. Dice Picasso: dame una pizarra y te demostraré que lo soy. En esas que coge la pizarra donde había estado Einstein, lo borra y empieza a hacer unos garabatos. Y en esas que hace un cuadro de Picasso, de los más conocidos. Y dice: hostia, pues es verdad, sí, eres Picasso, pasa. En esas que muere George Bush, llega al cielo. Dice: a ver, tú te pareces mucho a George Bush, pero también te puedes parecer a tu padre. No sé, demuéstrame que eres George Bush. En esas que dice: bueno, dame una pizarra y te demostraré que soy George Bush. Dice: a ver, ¿qué me vas a hacer? En esas que dice: ¿este dibujo de quién es? Dice: vale, directamente, pasa que eres George Bush. Llega un tipo a un restaurante y cuando le llevan la carta dice: mejor tráigame varios cubiertos sucios para saber qué es lo que está mejor. El camarero lleva 4 tenedores y después de olerlos dice: tráigame el pollo relleno y pan de manzana. El camarero, impresionado, le lleva lo que pidió. Varios días va el mismo tipo y hace el mismo numerito hasta que el camarero, cansado de lo mismo, antes de llevarle los cubiertos le dice a la cocinera: Mariela, pásate estos cubiertos por el coño. Después de que Mariela se los pase por ahí, le lleva los cubiertos al cliente y este dice: vaya, sí que aquí trabaja Mariela, ¿eh? Dios, qué asco. Esto es Pepe, que va el martes a la zapatería y en eso que después de probarse unos cuantos pares elige unos italianos muy elegantes. Al entregárselos, el empleado le advierte: oiga, señor, este tipo de zapatos suele apretar bastante los primeros 5 días. Dice Pepe: bueno, no hay problema, yo no los voy a usar hasta el próximo domingo. Ah, bien. En un vagón de primera, en un tren de largo recorrido, de estos AVE Cuenca que van a suprimir, dos hombres charlan para matar el tiempo. Es aquel tiempo muere, ¿sabes? Y uno le dice al otro: oye, a mí me encanta viajar. ¿Y a usted? ¿Viaja por placer? Dice: uy, no, no, yo viajo para encontrarme con mi mujer. Sentado en su nueva oficina está un abogado recién licenciado. En esas que nada, hacía 2 días que estaba en el nuevo despacho. Llega un hombre, pica la puerta. En esas que dice: bueno, voy a demostrar que tengo trabajo. Coge el teléfono y empieza: sí, Andrés, sí, mañana tengo que viajar a Nueva York para llevar aquí el caso de aquel triple homicidio tan importante que no sé qué, que no sé cuál. Bla, bla, bla, bla. Cada vez las cosas que iba diciendo eran mucho más importantes. En esas que dice: bueno, Andrés, te tengo que dejar que tengo una visita. Cuelga. Dice: señor, ¿en qué le puedo ayudar? Dice: soy el técnico del teléfono. Un tipo en un bar pide una cerveza. El camarero le pone el posavasos, el vaso y la cerveza. Al rato vuelve a pedir otra cerveza. Se la sirve de igual manera, con otro posavasos. Momentos después, pide la tercera cerveza y dice: camarero, otra cerveza, pero por favor, esta vez sin galletita, que me las traes muy rancias. ¡Qué duro! Desde Mallorca. Desde... la señora del Mallorca. Vale, Andrea, ya sabemos que estás en Mallorca, mírala. Desde la playita. ¡Ay, mírala, qué bien! ¡Qué bien! En fin, estos son dos leperos que se encuentran en el camino y uno de ellos lleva una bolsa al hombro. ¿Qué tienes en la bolsa? Dice uno. Pollos, responde el primero. Va, si acierto cuántos llevas, ¿puedo quedarme con alguno? Dice, sí, claro, si aciertas puedes quedarte con los dos. Dice, vale, pues a ver... 5. Madre mía. En fin, una azafata descubre a un tío con billete de clase turista sentado en primera clase y le dice: oiga, usted tiene billete de clase turista, ¿cómo se encuentra aquí? Dice: muy bien, gracias. Claro. Estos son dos cazadores que están por el bosque. En eso que se oye un disparo y cae uno de ellos fulminado al suelo. El otro cazador se acerca, ve que tiene los ojos vidriosos y nada, que no respira. Coge el teléfono móvil, llama a urgencias. Dice: señorita, señorita, que se ha muerto mi compañero. Se ha muerto. Dice: bueno, pero ¿cómo sabe que está muerto? Pero es que no se ha muerto, se ha muerto. Dice: tranquilícese. Haga una cosa, acérquese a él y mire si respira. Compruebe que está muerto. Se deja el teléfono en el suelo, se oye ¡boom! Coge el teléfono y dice: ahora sí que está muerto, señorita, ¿qué tengo que hacer? Al loro. Dice así: están dos hombres jugando al golf y en eso pasa un cortejo fúnebre por la calle adyacente al campo y uno de los hombres se quita el sombrero y se lo pone en el pecho respetuosamente. Jamás había jugado yo con alguien que tuviera una sensibilidad y una calidad humana como las tuyas, Jaime, y jamás había visto yo hacer eso a nadie. A lo que dice Jaime: bueno, después de 20 años de matrimonio con ella, creo que era lo mínimo que podía hacer. Esta es una viejita que en mitad de una misa religiosa se inclina y le dice al oído al marido: me acabo de tirar un pedito silencioso, ¿qué hago? Y el marido se gira y le responde: hombre, ahora nada, pero después cámbiale las pilas al audífono. Madre mía. Una empresa de seguridad actualiza el Facebook de sus clientes para evitar robos en verano. ¡Qué bien! Cabe decir que es una de las noticias. Una compañía de seguridad de Reino Unido ha lanzado una cobertura para sus clientes mediante la cual realizarán actualizaciones en sus perfiles de Facebook para que sus cuentas se mantengan activas y los ladrones no puedan comprobar su ausencia. Los clientes aprobarán las actualizaciones antes de irse de vacaciones y la compañía se encargará de su publicación. Llega el verano y los usuarios de redes sociales están deseando compartir con sus contactos sus días de vacaciones. Prácticamente todos los hoteles cuentan con redes wifi, lo que unido a las posibilidades de internet móvil hace que sea muy sencillo que los internautas publiquen fotos de sus vacaciones mientras están en su destino. El problema es que ahora, además, los amigos de los usuarios, los ladrones, están pendientes de las fotos para saber cuándo están las casas vacías. Pues con, esto tengo que, decir que en mi Facebook yo tengo gente que, además de amigos falsos, me quieren robar. Ahí está. Ay. Amigos, sí, sí. Churisos. Qué mal va el mundo. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente está muy mal, ¿eh? Fatalico. Entonces te están recomendando que no cuelgues fotos de tus viajes, que no hagas el chorras colgando tus fotos por el Facebook. Claro. Porque ¿para qué sirves Facebook si no? No, pero las cuelgas después, cuando vuelves. Así, hostia, ¿cuándo te has ido? No sé, pero ya estoy aquí, ¿eh? Ya estoy ya, aquí. Ya estoy aquí, ya estoy claro, aquí. No, claro. La estrategia es colgarlas con una fecha diferente. Sí. No, lo que me gustaría ser de la empresa esta y poner, por ejemplo, mensajes que pusieran: ahora mismo no estoy en casa, estoy en casa, pero lejos. Sí. Mensajes así estúpidos de Facebook. A saber, a saber. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Aquí llega Georgie y también Leonardo. Es el baile del verano. Los reyes de la cumbia con el baile del nabo. El nabo arriba como una cobra, al aire suelta el nabo duro. Venga esas porras, arriba tiesas, con sutileza arrimas a un culo. El nabo arriba, como una cobra, al aire suelta, tu nabo duro. Venga esas porras, arriba tiesas, con sutileza, arrimas a un culo. Tienes que mostrar cómo al empinarse te marcan bien las venas. Brilla más que el sol, es como un resol que te deja ciego, nena. Solo con mira tienes que bizquear, babe hasta en la entrepierna. Y tu cuerpo arde por dentro como un palo de churrera. El nabo arriba, como una cobra, al aire suelta, el nabo duro. Venga esas porras, arriba tiesas, con sutileza, arrimas en culo. Me gusta a todas las chicas, el baile de este verano es fácil el aprenderlo, solo hay que enseñar el nabo. Me gusta a todas las chicas, bailar cerquita del nabo, sacude, sacude. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, que te lo clavo, es el baile del nabo. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, todas las nenas miran bien las venas. Oy, oy, oy, el nabo arriba, como una cobra, al aire suelta, es un nabo duro. Venga esas porras, arriba tiesas, con sutileza, arrimas a un culo. El nabo arriba, como una cobra, al aire suelta, el nabo duro. Venga esas porras, arriba tiesas, con sutileza, arrimas a un culo. Le gusta a todas las chicas el baile de este verano, es fácil el aprenderlo, solo hay que enseñar el nabo. Le gusta a todas las chicas, baila cerquita del nabo, y si sacude, sacude. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, que te lo clavo, es el baile del nabo. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, todas las nenas miran bien las venas. ¡Oy, oy, oy! ¡El baile del nabo! El nabo arriba, como una cobra, al aire suelta, tu nabo duro. Venga estas porras, arriba tiesas, con sutileza, arrimas a un culo, Leo. El nabo arriba, como una cobra, al aire suelta, el nabo duro. Venga esas porras, arriba piezas, con sutileza, arrimas a un culo. ¡Hey! La radio es limitat vea 91.6 FM. En fin, hemos escuchado esta versión de Leonardo del tema este, El Nabo Duro. Me gusta más la de En Saco Duro. No es por nada, ¿eh? ¿Te ha agradado En Saco Duro? No, pero tengo que reconocer que es más... Al menos no se entiende la letra. Ahí está. En Saco Duro, que es Coduro. Coduro, Coduro. Coduro. ¿Qué es todavía? Coduro. No lo sé. Coduro no sé lo que significa. Pero esta se entiende, al menos esta se entiende. Sí, ¿ves? Esta sí. Demasiado. En fin, es lo que tiene cuando una canción tiene éxito, alguien la versiona. Siempre, siempre, siempre. En fin, vamos a por otra noticia que dice así. Detenida en pijama por grabar un arresto desde el porche. La han detenido por el pijama feo, supongo, ¿no? No por grabar, porque... Está descolorido ya. Descolorido... Pues una joven de 28 años ha sido arrestada en el estado de Nueva York por el crimen de grabar en vídeo a agentes de policía desde su propio jardín, mientras arrestaban a un hombre en la calle Emily Good. Comenzó a grabar a los oficiales mientras interrogaban a un hombre y registraban su coche sobre las 22 horas el pasado 12 de mayo, una acción que no incurre en delito alguno ni desobedece a la ley, según informa The Huffington Post. Al verse sorprendidos por la grabación, los agentes pidieron a la ciudadana que dejara de grabar y entrar en su casa. Good se niega a seguir sus instrucciones e indica a los agentes que lo que está haciendo es perfectamente legal. Entonces uno de los agentes señala a la mujer que no se siente seguro si ella continúa grabando, tras lo que finalmente esposa a la joven y la introduce en el coche de patrulla. El agente Mario Masick la arresta bajo los cargos de desobediencia a la autoridad y obstrucción de una investigación y la introduce en el coche policial entre los sollozos de la joven que no para de gritar «¡No he hecho nada malo!». Emily Good tendrá que comparecer ante un tribunal el próximo lunes. Pero es que no ha hecho nada malo. Ahí está. Está prohibido grabar a la policía. ¿Prohibido grabar? No, que le ponga es los cuadraditos. Incluso a nosotros como trabajadores de transporte público está prohibido grabar. Si alguien nos graba, podemos denunciar. Hay unas leyes para todos. Estar haciendo su trabajo no... O sea, pues nada, se te pone el píxel, se te pone un cuadradito en la cara y ya está. No, eso es otro tema, eso es otro tema. Un gumet. Eso, se le pone un gumet en medio de la nariz y ya está. No está permitido, no está permitido. ¿Cómo demostramos que hay policía corrupta si no se les puede grabar? Ahí has estado bien, ahí has estado bien. A ver, bien. No, bueno, ya no me voy a meter en política porque siempre haciendo lo mismo. Fotos. Pero la tía es tonta. Vete a tu casa y desde la ventana lo grabas. No, haz caso, ya has grabado un trozo, ¿no? Pues ya está, ya puedes colgarlo al YouTube. Ya está. Ay. Oh, el vídeo entero, si no, no tiene gracia. Ahí, ahí. Estos son tres cazadores que siempre tienen mucha fortuna, menos uno de ellos, que es un pobre desgraciado que nunca caza nada de nada de nada. En esas que, como es habitual, se van de caza. Los dos cazadores afortunados se van por un lado y el tonto se queda solo. Dice, sí, hoy no me van a pillar. Sale corriendo y ahí ve que a lo lejos hay un restaurante. Llega y dice, por favor, véndame lo que tenga usted de caza. Dice el camarero, un momento, voy a la cocina. Va a la cocina y vuelve y dice, disculpe señor, solamente tengo dos liebres, pero ya están peladas y listas para cocinar. Dice, es igual, deme las dos liebres. Usted démelas que yo me las llevo, ya me espabilaré yo. Le vete las dos liebres, el hombre se va tan contento con las dos liebres atadas al cinturón como si las hubiera cazado. Al final de la jornada se encuentra con los otros dos afortunados que habían cazado, bueno, de todo. En esas que dice, mira, yo he conseguido cazar a dos liebres, por fin. En esas que uno de los afortunados le dice, a ver, pero si ya están peladas, ¿cómo vas a cazar dos liebres peladas? Dice, es que estaban follando en medio del bosque y las he pillado y no les ha dado tiempo a vestirse. Dios. Madre mía. Muy bien, voy a contar un chiste que requiere acento cubano, no me sale muy bien, pero lo intentaré igualmente, ¿vale? Espero que se entienda. A ver. Sí. Un cubano acaba de regresar de Estados Unidos y estaba hablando de su viaje con sus amigos. Y dice, pues síguenos contando, chico, ¿qué tal te fue por Estados Unidos? Y dice, pues yo estaba por Nueva York. No me digas, chico, y que fuiste a ver a Nueva York. Y dice, pues sí, te lo cuento. Y dice, yo fui a ver a Madonna. Y dice, Madonna, no me cuentes. ¿Y qué más lo que te gustó de Madonna? Y dice, pues los más nuggets. Bueno, bueno. Bueno, sigo. Le agradas. 50 leperos presos en un barco prisión se ahogaron. Había perforado un túnel para fugarse. Dios. Suele pasar. Sí, sí. Una mujer le pregunta a su marido, Paco, ¿dónde me vas a llevar para celebrar nuestras bodas de plata? Dice, Australia. Anda, qué bien. ¿Y en las de oro? Te iré a buscar. Bien, normal. Esto es un niño que va con la bici. Y dice, mamá, mamá. Y suelta las manos y dice, mira, sin manos. Acaba de un rato, mamá, mamá, mamá. Se quita los pies de los pedales. Mira, sin pies. Pasa el rato, mamá, mamá, mamá. ¡Bum! ¡Mira, sin dientes! ¡No! Oh. ¡Qué clásico este! Padre e hija están viajando a través del desierto cuando unos bandidos les asaltan y les roban hasta la ropa. Cuando se van, la hija le dice al padre, papá, ¿has podido salvar algo? A lo que el padre responde, pero ¿cómo voy a salvar nada, hija? Si me han dejado en pelotas. Entonces la hija saca un anillo del chomino. Y dice, mira, mamá me enseñó este truco. Ya es una pena que no esté tu madre aquí, si no podíamos haber salvado hasta el coche. Hostia. Hola, ¿el doctor Mata? Sí, ¿qué desea? Cancelar una cita. Bien. En un atestado vagón de tren de cercanías de la Renfe, un señor le dice educadamente a otro, si alguien entrara aquí y se sentara encima de su sombrero, ¿usted qué pensaría? Pues que es un cretino. Pues le ruego que se levante y me deje coger el mío. Esto llega un hijo después de jugar un partido de fútbol. Le dice, papá, he marcado 3 goles. Dice, ah, muy bien, ¿y cómo habéis quedado? Dice, perdimos 2-1. Madre mía. Dos amigos turistas americanos están visitando las cataratas del Niágara. Uno es un chico normalito y el otro es el típico fantasma que siempre va presumiendo de todo lo que tiene cerca. A estos que le dice uno, oye, ¿a que en Texas no tenéis unas cataratas así? Al otro que el otro responde, no, pero tenemos unos fontaneros que te arreglan esto en 5 minutos. Toma ya. En el asilo de ancianos le pregunta un abuelo a otro, oye, ¿por qué has pegado a tu compañero de cuarto? Hombre, por abusivo. ¿Por abusivo? Sí, es que usaba mis camisas, mis corbatas, mis trajes. Y mira, eso no me importaba. Lo que es que no pude tolerar es que se riera de mí en mi propia, con mi propia dentadura. Normal. ¡Qué asco! Diga usted, ¿se puede fumar aquí? Pregunta un señor en un departamento del ferrocarril. Dice, no, señor. Le contesta, entonces, ¿por qué la alfombra está llena de colillas? Bueno, son de los fumadores que no han pedido permiso. Ah, bien. Ah, claro. Ahora que las cosas están tan mal, os voy a dar 4 consejos para el currículum, para que pongáis un currículum bien decorado, bien bonito, teniendo un cargo de mierda, básicamente. ¿Vale? Si sois simplemente un portero de cualquier edificio, sería lógico que pusierais coordinador oficial de movimientos internos. ¿No? Queda más bonito. Si sois un vulgar chofer de taxi, sería más bonito poner que sois distribuidor de recursos humanos VIP. VIP, sobre todo que quede VIP. Y si sois un mensajero, un cartero, etcétera, pues sería bonito poner especialista en logística de documentos. Muy bien, ¿eh? Queda bonito. Son maneras. Todos son maneras. Dos coches chocan y los dos conductores salen a ver qué ha pasado. ¿Cómo se encuentra usted? Yo bien, ¿y usted? Hombre, yo con un susto que no se lo voy a imaginar. Pues mire, yo tengo el mejor remedio para eso. ¿Quiere un poco? Y mientras está hablando saca un botellín de whisky de su abrigo y se lo ofrece al otro conductor. Hombre, pues muchas gracias, me va a sentar genial. Tras echar un trago largo le devuelve la botella, pero ve que el otro se lo guarda de nuevo en el abrigo. Oiga, ¿y usted no va a beber? Que va, yo no voy a probar una gota de alcohol hasta que no llegue la policía. Dios, toma ya. ¿Qué le dijo una rodilla a la otra? Uy, a saber. Parece que hay fiesta más arriba porque acaba de pasar el pelón con las maracas. Vamos a por la última pausa, pero antes una noticia que dice así. Una crítica a un restaurante en un blog le cuesta un arresto y 5.000 euros de multa. Estamos de arresto en arresto, ¿eh? Sí, pues sí, sí. El Tribunal de Distrito de Taichung, en Taiwán, condenó el martes a una bloguera por escribir una mala crítica de un restaurante a 30 días de prisión y 2 años de libertad condicional y el pago de una multa de 5.000 euros. En concepto de indemnización, según informa el Taipei Times, la bloguera de apellido Liu, que escribe habitualmente acerca de una variedad de temas especialmente relacionados con la alimentación, la salud, el diseño de interiores y estilos de vida, ya ha recibido más de 60.000 visitas en su página web. Después de visitar un restaurante de Taichung en julio del 2008, escribió una crítica describiendo los platos que había comido. Liu aseguraba entonces que los fideos que le ofrecieron estaban demasiado salados y que el lugar era insalubre porque había cucarachas y que el dueño era un matón. Porque permite a los clientes dejar sus coches en doble fila en la calle, lo que provoca atascos. Pero, ¿con qué motivo legal la han detenido? Hacer una mala crítica. Eso no, es un, no puede ser un a ver, legal. Te está diciendo que el jefe es un matón. A ver. Se han pasado, se han pasado. La crítica ha superado los límites de lo razonable, según informan. ¿Pero qué llevaba esa comida? Cucaracha. Cucarachas, cucarachas, era crujiente y salada. No, el salado ya viene de la cucaracha en sí. Ay, tampoco es tan malo, ¿eh? Hay países que se las comen. Ay, ay. Sí, eso sí, eso sí, es cierto. Además, los inspectores de sanidad han inspeccionado el restaurante y no han encontrado evidencias que permitan apuntar que el local es insalubre. Por lo que el tribunal también ha dictaminado que Liu debe compensar económicamente a los propietarios del local por la pérdida de ingresos debido a la crítica en su blog. A ver, desde que cuidado salió que sea, perdón, dime. No, que cuidado que si, vale, si hace críticas que son mentiras, pues que sí que se lo merece un poco. Claro, es que también es un poco a un criterio. Si tú dices, uy, es que está todo malo. Bueno, todo malo también. Si no te gusta, igual no te gusta a ti esa comida. Sí. Vale, yo puedo ir a un sushi de estos y decir, uy, no me gusta. Es malo, no, simplemente digo, no me gusta, no diré es malo, es que es eso, también hay que ir con cuidado lo que sí, se dice. Pero también dice que estaba en una situación insalubre y desde que se lee el post hasta que van los de inspección da tiempo a arreglarlo y a limpiarlo. A ver. Fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Little Radios Limitat Vea 91.6 FM. Hemos escuchado el último trabajo de esta tarde, tema curioso, una de las novedades de este verano, Tommy Trash y Tom Piper con el tema The Boom Song, tema un poco divertido, al menos es cachondo el tema. Y la última noticia dice así, que me enseñaban la tarjeta blanca, digo yo, ¿qué pasa? No. Una profesora sancionada por defender la escuela pública. Bueno, ya estamos en todo. ¿Qué ha pasado? Sí, sí. La orientadora del Instituto Arcipreste de Ita de Vallecas, en Madrid, Carmen Robles, ha sido sancionada por los inspectores de la Consejería de Educación de Madrid con un apercibimiento por mostrar en el colegio concertado Liceo Cónsul del mismo distrito una camiseta verde con el eslogan Escuela Pública de Todos para Todos. Robles acudió la pasada semana con sus alumnos de sexto de primaria al citado centro concertado para realizar un examen de evaluación. La docente se puso la camiseta verde que la plataforma por la escuela pública de Vallecas ha convertido en un símbolo de la resistencia. Al verla, la directora del centro concertado elevó al inspector educativo una queja. La reclamación llegó al director del área territorial de Madrid Capital, que decidió imponer la sanción a la profesora. Toma ya. Lo más lógico del mundo. Sí. Existe la libertad de expresión, ¿eh? Sí. Sí, bueno, a ver. Claro, también entre comillas. Una cosa es llevarla por la calle y otra cosa es voy a hacer una visita al centro concertado y encima te refregó por la cara. Es como si te... No sé. Es concertado. Es medio y medio. Es semiprivado, sí. Bueno, a ver lo que hacemos este verano, porque por cualquier cosa ya habéis visto que... Sí. Yo lo tengo claro. Que nos arrestan, encerrada en casa. No, sí. Mejor. Hay que ir con cuidado de, yo qué sé, que no cojas una camiseta del Barça y te vayas a ver un partido del Madrid que no juegue el Barça. Claro, puede ser bueno. Te van a pegar. Divertido. Te la van a liar. Saldrás en las noticias. Sí, bueno, eso. No hace falta ir al Madrid, te vas al campo del Español y ya lo tienes. Va, vamos con tanda de los últimos chistes. Y Andrea, estos son para nosotras. Venga, va. Uy, qué sí, bien. Sí. Mira, en un ascensor, te pongo el caso, ¿vale? Está Superman, un bebé, un hombre inteligente y una mujer. De pronto se apaga la luz. ¿Quién la ha apagado? ¿Quién? Pues muy fácil, mira. La mujer. Porque Superman no existe. El bebé no llega, lógicamente. Y los hombres inteligentes tampoco existen. Espero que tengas algo para vengarte, Joan. Ya. Esta me ha gustado. Dice así. Esto es una madre que lleva a su hijo al ginecólogo. Y le dice al médico, a ella, su hija tiene el coño como un bolivic, a lo que pregunta la madre, ¿qué lo tiene azul? Y dice, no, responde el médico, lo tiene mordisqueado. Dios. Qué imagen. Bueno. Oye, ¿te enteraste que Gonzalo ha muerto en el ring? Ostras, pues no sabía que era boxeador. Ah, no, si no lo era. Quedó electrocutado al tocar el timbre. ¡Dios! ¿Por qué las mujeres toda su vida se la pasan bebiendo agua? Te la tenés preparado, ¿eh? Porque el 99% de sus problemas los solucionan llorando. Oh. Golpe bajo. Contesta, Nuria, contesta. ¿Qué ocurre cuando un hombre se come a un mosquito, Andrea? ¿Qué ocurre? Pues que tiene más cerebro en el estómago que en el coco. ¿Cómo están, eh? Adolido. Sí. Les ha dolido ese. Dice, pues acabo de volver de Disney World. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Me han dicho que eso está muy bien. Pues no te creas, si todo fue una mierda, está asqueroso y lleno de bichos. Dice, sí. Dice, nada más llegar vimos unos ratones así de grandes y nos tuvimos que volver. ¿Cómo se llama el santo de las necesidades? ¿Cómo? Sanitario. Dos amigos se encuentran en un bar y comenta uno de estos. Oye, ¿de qué murió tu padre? Dice, de cataratas. Dice, hostias, ¿le operaron? Dice, no, lo empujaron. Claro. Va, voy a explicar uno de esos reversibles que tanto nos gustan. ¿En qué se pareció un hombre a una gamba? ¿En qué? En que se aprovecha todos menos la cabeza. Madre mía. Dice, llega una muchacha a un sex shop y le pregunta al que está ahí cobrando: disculpe, ¿aquí venden consoladores? Y dice, sí, toda esa pared de allá. Y ella le dice, ¿cuánto cuesta ese rojo? No, señorita, no, del extintor para la derecha. ¿Por qué los gorilas tienen las narices tan grandes? ¿Por qué? Porque tienen los dedos muy gordos. Viniendo al tuyo, David. Eso es una mujer. Dice, hola, hola, aquí venden consoladores. Sí, ¿por qué? No, para saber cómo se para. ¡Qué burra también! Va, voy a explicar el último machista. ¿Cómo se le dice a un hombre al cual le han hecho la vasectomía? A ver, ¿cómo? Sacaroso, porque endulza, pero no engorda. Una joven de vacaciones escribe a sus padres: papás, todo va bien. Y por cierto, me estoy aficionando al baloncesto. La respuesta de los padres: no importa que sea negro, mientras sea buen hombre. Al loro. Hola, hola, ¿hablo con el verdugo? Sí. Por favor, no me cuelgue. Madre mía, madre mía. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. ¿Porque quieres? Bueno, no. Porque no se echan. No quiero oír más de sus chistes, Nuria. No, no, ay. les duele y normal. Nos echan, nos están echando. Y si nos echan, nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, normalmente. Es lo que tiene si nos echan. Antes que empiecen con las patadas. Nos vamos. Vamos que nos vamos. Fin, amigos, amigas, gracias por este programa. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, David. A vosotros. Tu último programa aquí. Mi último programa aquí. No te ahogues, no llores. Al menos te vas de vacaciones, que sí. Me parece que Andrea también se va de vacaciones. Bueno, de vacaciones no precisamente, ¿eh? Bueno, de vacaciones de programa sí. Ah, bueno, vale. ¿Qué te pasa como a mí con mis otros programas, que también me voy de vacaciones 3 meses? Exacto. Tres meses, ¿eh? Gracias, David, por estos meses con nosotros. A vosotros, que yo me lo he pasado aquí muy bien, hombre. Esperemos que vuelvas la próxima temporada. Eso será un reto, a ver si lo conseguimos. Todo depende del trabajo y todo esto, porque ya dejo estudiar y... depende. Obviamente, obviamente. Andrea, te esperamos en septiembre. A mí sí que me esperáis, ¿eh? Hombre, no lo dudamos. Y gracias. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. La radio Trinitat veia 90.6 FM.